estoy tan aburrido, hombre, que cambio mi mujer por un escaparate viejo, hombre. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Ahora le cuento. A mí no me gusta la mujer mía, a mí me gusta la mujer suya. A mí no me gusta la mujer mía, a mí me gusta la mujer suya. Su negra es linda y muy cariñosa, la mía es fea y cantaletosa. Su negra es linda y muy cariñosa, la mía es fea y cantaletosa. Le cambio mi negra por la negra suya. Le cambio mi mujer por la mujer suya. Le cambio mi negra por la negra suya. Le cambio mi mujer por la mujer suya. A mí no me gusta la negra mía, a mí me gusta la negra suya. A mí no me gusta la negra mía, a mí me gusta la negra suya. Su negra tiene los ojos verdes, la mía es tuerta y no puede verme. Su negra tiene los ojos verdes, la mía es tuerta y no puede verme. Le cambio mi negra por la negra suya. Le cambio mi mujer por la mujer suya. Le cambio mi negra por la negra suya. Le cambio mi mujer por la mujer suya. Vea eso, que porque tengo una pata de palo, peluca, y soy tuerta, ya me va a cambiar. Después no vas a llorar, ¿oíste? No me vas a llorar. A mí no me gusta la novia mía, a mí me gusta la novia suya. A mí no me gusta la novia mía, a mí me gusta la novia suya. Su novia es linda y muy elegante, y mire la mía pa' que se espante. Su novia es linda y muy elegante, y mire la mía pa' que se espante. Le cambio mi novia por la novia suya. Le cambio mi negra por la negra suya. Le cambio mi novia por la novia suya. Le cambio mi negra por la negra suya. A mí no me gusta la mujer mía, a mí me gusta la mujer suya. A mí no me gusta la mujer mía, a mí me gusta la mujer suya. Su negra es buena y no es celosa, la mía es coqueta y muy maliciosa. Su negra es buena y no es celosa, la mía es coqueta y muy maliciosa. Le cambio mi negra por la negra suya. Le cambio mi novia por la novia suya. Le cambio mi negra por la negra suya. Le cambio mi mujer por la mujer suya. Ve, me dejaste, mira lo que te perdiste. Y vea usted lo que se escapó, mija. Le cambio mi negra por la negra suya. Le cambio mi novia por la novia suya. Le cambio mi mujer por la mujer suya. Le cambio mi negra por la negra suya.